Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, no quiero vivir lejos de ti. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Ven y cámbiame, transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Ven y cámbiame, transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano quiero siempre caminar, que cuando mi Jesús.